Aquí comienza la emisión de Radio Vallecas del Cadenazo Radiofónico Ibérico. Bienvenidas. ¡Explora! De la mejor emisora de radio. Nos quedamos en casa, pero no calladas. 14 radios libres y comunitarias de todo el estado se han unido para replicar el experimento del cadenazo radiofónico a nivel ibérico. Más de 12 horas ininterrumpidas para narrar y analizar la crisis del coronavirus desde múltiples perspectivas sociales y locales. Manipuladores de noticias, expertos de la desinformación, para ellos no hay miseria ni justicia. Nadie al volante. Hay quien ha querido señalar que en la Comunidad de Madrid no hay nadie al volante y que por eso hoy seguimos todas encerradas a pesar de los sueños húmedos de poder acceder a la ansiada fase 1 que ya disfrutan varias comunidades. Pero esto es radicalmente falso. Si en Madrid no hubiese habido nadie al volante, realmente, seguramente, no se nos habría dado nada mal. Las redes ciudadanas de cuidados que se han puesto a trabajar a destajo para abastecer a miles de personas son prueba de ello. Redes que no solo proporcionaban comida y medicinas, también conversaciones, compañía o información de todo tipo. Mientras tanto, quienes iban al volante son quienes llevan esquilmando los recursos públicos de esta ciudad durante años sin que nadie les ponga en su sitio. Lo del sitio que les corresponda ya se lo dejamos a la imaginación de quienes nos estáis escuchando. El PP de Madrid, que ostenta sus títulos aristocráticos y nobiliarios todavía hoy en día de alta alcurnia, y el otro partido Frankenstein creado por la patronal y avivado por las televisiones en su momento. Quienes iban al volante agravaron la situación siguiendo las órdenes de la patronal y mandando a todo el mundo a trabajar y a infestar los metros de la capital. Quienes iban al volante son los mismos que condecoran a torturadores reconocidos y crean impunidad para unos cuerpos policiales que se creen con el poder de humillar a la población a su antojo. Quienes estaban al volante montaron un hospital de campaña circense mal organizado y que ha servido para hacerse fotos y bailar mientras nuestras médicas y enfermeras que encadenan contratos de mierda durante años son despedidas. Quienes estaban al volante han cedido a los tratos con Rodilla, Telepizza y otros lobbies de presión alimentarios para alimentar durante más de 50 días a los pobres con menús de comida basura. Quienes van al volante están haciendo exactamente lo mismo que llevan haciendo durante años: mearnos encima y decir que llueve. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Tardinal de Radio Vallecas. Hoy es domingo 10 de mayo y esto es el Cadenazo Ibérico de Radios Libres. Son las 5 de la tarde y estamos emitiendo desde nuestras casas a través de más de 14 radios a lo largo y ancho del Estado español. Concretamente aquí estamos sonando en la 107.5 de la FM al sureste del río Manzanares y en www.radiovallecas.org para el resto de la tierra. Damos un gran abrazo a nuestras compas de Contrabanda FM que acaban de abrirnos espacio en la señal y recordamos a todas las radios que se han unido para hacer esto posible: Sinsiliki Irratia, Irola Irratia, Radio Activa, Radio Piratona, Radio Bronca, Agorasol Radio, Radio Almaina, Radio Topo, Radio La Granja, De Raíz, Radio Argallo, Radio Espiritrompa y Radio Malva. Yo soy Álvaro Lorite y me acompaña a través de las ondas, como siempre, en este Tardinal. Marta, muy buenas, compa. Muy buenas tardes. Pues para este cadenazo vamos a pegarle un buen repaso a las problemáticas que se han acentuado en el barrio de Vallecas, y uno de ellos sin duda ha sido el problema del juego, que hoy no vamos a profundizar, pero como una vez comentaron nuestros colegas de Barrio Canino en un programa, una de las posibles canciones que habla de la miseria que provoca el juego es este Ace of Spades de Motorhead, que justo ayer cumplía 30 años y con el que vamos a arrancar con energía. We'll be right back. traer a este cadenazo una mesa de debate acerca de un tema que ha sobrevolado las entrevistas del Tardinal de Radio Vallecas durante estos días. Se suele escuchar que el virus no distingue entre personas y que afecta a todas. Pero vamos a desafiar esa afirmación charlando sobre qué efectos tiene la pandemia y el confinamiento en los barrios de Vallecas. ¿Afecta el virus más a los ricos o a las pobres? Para bucear en este asunto tenemos grandes invitadas que llevan la vida que llevan toda la vida luchando por su barrio, a Carmen de Madres contra la Droga, a Pilu de Pa Vallecas y también tenemos a Jesús del periódico vecinal Vallecas, que lleva 25 años informando sobre las realidades del barrio. Bienvenidas a todas, con ellas vamos a charlar sobre Vallecas, que concentra contagios, pérdida de empleo, colas en las despensas solidarias, multas y criminalización en los medios de comunicación. Buenas tardes, ¿cómo estáis todo el mundo? Buenas tardes, bien. Buenas tardes. Bien, buenas. Buenas tardes. Una de las narrativas que venimos oyendo sin descanso en las radios y en los medios más generalistas es la frase de esto afecta a todas por igual, pero ¿afecta el virus igual a las personas con más poder adquisitivo o a la clase trabajadora? Esta es la pregunta con la que queríamos empezar. No sé qué te parece, Carmen, por ejemplo. Pues muy bien. A ver, afectar a lo mejor se puede contagiar. Lo que pasa es que los que viven bien, los que tienen recursos, pues lo pasan mejor. No lo pasan tan mal como a la gente que yo conozco y con la gente que yo me muevo. Por ejemplo, quiero decir que el tema solamente de lo que veníamos arrastrando, de cómo estaba de mal la sanidad pública, que había sido expoliada y sigue expoliada, pues por ejemplo a la gente de mi barrio le afecta muchísimo. Uh-huh. Y luego con referente al que ya traíamos, ¿no? Aquí había pobreza en este barrio, en Vallecas, pero uh-huh. ahora se reaviva porque la gente que entre comillas tenía su trabajo, al ocurrir todo esto, se queda sin trabajo y sin recursos y, por supuesto, entonces no afecta lo mismo a las clases altas que a las clases bajas. Yo estoy convencida. No, no sé si alguno quiere añadir algo más. Sí, claro. Como bien dice Carmen, hace ya mucho tiempo que estábamos detectando en Vallecas unos nichos de pobreza muy relevantes y además algo que añade la dificultad del confinamiento es también la vivienda. Sí. Hay todo tipo de situaciones y de situaciones muy complicadas. Aparte de, o sea, de confinamiento en el hacinamiento en el confinamiento, ¿no? Que eso sería lo más destacable. Y además, además de vivir en estas circunstancias, también la incertidumbre en la vivienda, porque Vallecas ha encarecido muchísimo y desde la APA Vallecas llevamos mucho tiempo recogiendo, o sea, nosotras empezamos con el tema de hipotecados. Pero los hipotecados se convirtieron en muchos en ocupas, porque esa gente se quedó sin sus casas y muchas veces ocuparon y hasta llegaron a ocupar su propia vivienda. Y esto ha ido derivando a una situación de pobreza, de ocupación, de irregularidad, de alquileres abusivos, de alquileres donde convive muchísima gente, que es una pelota enorme. Y además, pues con esta circunstancia de que la gente se ha quedado sin trabajo, sin sus pocos ingresos, una burocracia increíble, lo hemos visto ahora con el tema de las ayudas al alquiler, de vamos, todos los programas de emergencia, las medidas de emergencia del gobierno, tienes que demostrar la caída de ingresos, una caída de ingresos del 75%, o sea, en unos salarios de miseria, ¿cómo demuestras todo esto, ¿no? Y además mucha gente vive del mercadillo, bueno, o sea, es todo una cosa que sí. Grande, vaya. Sí, son muchísimos temas que queríamos ir un poco pues así desgranando con vosotras. A Pilu te hemos invitado por tu pertenencia a la APA, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, y queríamos preguntarte sobre tu percepción de la situación en Vallecas y también pues si nos puedes contar cómo ha ido la huelga de alquileres, que es un poco la movilización que habéis armado vosotras, otros muchos colectivos, para afrontar que la gente está dejando de poder pagar sus alquileres. Sí, bueno, claro, esto parte efectivamente de una situación de unos precios abusivos que también hemos intentado denunciar de todas las maneras posibles, pero está costando mucho que desde el gobierno hagan unas medidas que por lo menos contengan el precio y que además faciliten el acceso a otra vivienda en otras condiciones, una vivienda pública y con ciertas garantías, porque la gente lo que quiere es tener un sitio donde vivir y poderlo pagar. A nadie le gusta estar viviendo no sabiendo si te van a echar al mes siguiente, ¿no? Entonces, en este contexto, efectivamente se lanza, sobre todo desde el Sindicato de Alquilinas de Cataluña, la huelga. Lo que pretenden es, y con respuesta a las medidas de emergencia, o sea, las medidas proponen que si tú no puedes pagar el alquiler, pidas un crédito. Se da como opción a los grandes propietarios que hagan una quita del 50%, pero es una opción. Pero el inquilino sí que tiene que pagar pidiendo un crédito. Entonces, no queremos endeudarnos. Es una vuelta, es siempre insistir sobre lo mismo. Tenemos que endeudarnos para poder pagar una vivienda que además tiene un precio altísimo, que está en manos de fondos especuladores. Y bueno, pues la respuesta en Vallecas, se lanzó una campaña fuerte en redes sociales. Bueno, ya sabemos que salir de las redes es complicado. Hemos recibido como unas 1.500, 2.000 peticiones de a información y en Vallecas hemos contactado como con unas 160, 170 personas. No quiere decir que todas se sumen a la huelga. Lo que han mostrado es más interés en saber cuáles eran las condiciones de acceso a las ayudas y todo esto. Pero estamos contentas con haber puesto, por lo menos en la calle, digamos, este debate. Desde luego. Jesús, vosotros en Vallecas Va habéis estado publicando bastante información estas semanas sobre, pues por ejemplo, sobre la comunidad Baker de Vallecas, que es toda esta gente con capacidad de hacer mascarillas o hacer pantallas, los repartos solidarios o la situación del Hospital Infanta Leonor, también artículos de ayuda e información a las vecinas con temas como, por ejemplo, la moratoria de hipotecas, ¿no? Que también podría tocar un poco con lo que contaban la Pilu de La Paz. ¿Cuáles dirías que han sido los hitos de información que habéis vivido en el medio estos días? Bueno, nosotros hemos querido poner sobre todo el acento, que lo venimos haciendo desde hace años, pero principalmente ahora con esta particular situación del confinamiento, poner el acento en cómo se está viviendo las situaciones desde cada uno, dada la particularidad, por el perfil que tenga, la situación personal, laboral, de empresa y demás, ¿no? Entonces, y hemos querido resaltar, que lo hicimos tanto en el mes de pasado de abril como en este de mayo, todo lo interesante, positivo, todas las iniciativas que han ido surgiendo desde la gente, toda la organización, con el tema de tratar de dar respuesta para amortiguar todo lo mal que lo están pasando, sobre todo algunas determinadas familias, personas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos intentado cubrir lo más posible todo eso, y hemos tirado, que es lo que nos ha parecido muy interesante, directamente de los testimonios de las personas. Lógicamente, la vida en este mes y pico, dos meses, no ha estado en la calle, sino que está en las casas, y nosotros, para poder contar lo que está pasando, no hemos podido salir a la calle. Hemos tenido que estar contactando con la gente de las casas y que nos contaran desde ahí, ¿no? Eso metafóricamente, ¿no? Porque en realidad, bueno, a veces hemos salido a la calle, hemos entrevistado, y en el primer número de abril quisimos ver eso, los testimonios desde los diferentes sectores, ¿no? Hablamos mucho con el pequeño comercio, con las pequeñas empresas, de cómo se está viviendo y cómo se ve esto, ¿no? Y por cerrar, sobre todo lo que queremos destacar es que, y es lo que hay que poner en valor, la gran y tremenda respuesta que se está dando desde esas iniciativas vecinales, ¿no? Eso es lo que nos parece mucho más interesante y lo que hay que destacar como positivo que se puede sacar de esta difícil situación. Sí, desde luego, y en el Tardinal hemos escuchado algunas de esas redes, todavía nos quedan otras tantas por conocer, ¿no? Pero sí que hemos conocido a varias personas. Por volver a esto de poner en contexto, hemos hablado de vivienda, pero también quería preguntaros sobre otros efectos que creéis que puede tener esta situación en la población de Vallecas. Pues, por ejemplo, Pilu estaba hablando de vivienda y ahí decía varias cosas, como por ejemplo, el hacinamiento en los hogares, pues hogares más pequeños con mucha gente dentro, con familias muy amplias dentro, y ahí pues también, aparte de todo, en estas circunstancias hay riesgo de contagio, ¿no? También me parece curioso mediáticamente esta paradoja que surgía entre los sectores básicos que siguen produciendo en un momento excepcional, que son la clase trabajadora, y por el otro lado, pues la criminalización en los medios. Hemos visto Vallecas en medios generalistas señalando pues cómo la gente se saltaba en confinamiento, por ejemplo. No sé si Carmen, ¿quieres añadir algo más de esa fotografía de Vallecas? Sí, sí, yo sobre todo quería hacer hincapié en una cosa, verás, hay gente con hacinamiento, hay gente que o cobraba muy poco, tal como la no contributiva o un REMI, hay personas que incluso que no tienen papeles. Por ejemplo, nosotros tenemos desde hace años en la Asociación de Madres contra la Droga, pues la gente que tenemos es gente que no ha cogido en ninguna parte, ¿no? Y ahora, esta situación, creemos que a lo mejor van a tener problemas porque de pronto estamos siendo todos muy controlados. Uh-huh. El hecho solamente de pedir para que una persona le puedan dar cualquier tipo de ayuda, tememos que entren en un fichero donde luego efectivamente haya una criba de personas que incluso al no tener papeles no sabemos en qué va a derivar esto. Y sobre todo nosotros tenemos el miedo ese de, incluso a través de la Casa de las Mujeres, tenemos a una mujer, a una chica que está escondida. Yo cuando hablo con la trabajadora social o con Cruz Roja o con quien sea, yo no puedo decir dónde está esta chica, porque yo no sé qué la va a pasar. No es que los servicios sociales vayan a hacer nada que no entre dentro de la legalidad, sino que como yo no sé cómo van a tratar el tema de la gente a la que yo conozco, estamos siendo muy precavidos y tenemos miedo, sobre todo porque las personas, repito, que están con nosotros, a las que yo conozco, están rozando el tema de la ley. Uh-huh. O sea, que sin ser delincuentes, pero sí que tenemos casos que los tenemos escondidos y los tenemos, pues bueno, y a la vez, pues como hay que seguir atendiéndolos, ellos se buscaban la vida. Eran manteros, trabajaban en negro, pero ahora, pues no sabemos qué hacer. Y así estamos, y eso es un miedo que yo creo que a partir de ahora va a ser muy común. Y yo creo con las personas que hablo que vamos a tener que atarnos mucho los machos, juntarnos y empezar a ver qué es lo que vamos a hacer, sobre todo con la población más desfavorecida. Uh-huh. Pilu quiere... No sé si me explico. Sí, sí, sí, desde luego. Pilu quiere decir algo en torno a esto. Sí, no, eso perfectamente, que es que además dentro de todas estas dificultades del confinamiento, no solo que seas rico o pobre, sino en qué situación estés, cuál es tu uh-huh. Cuál es tu lugar desde el que miras al mundo. ¿Eres hombre, eres mujer, eres blanca, eres negra? Sí. ¿Tienes alguna diversidad funcional, orientación sexual no mayoritaria? O sea, esto y el tema de la regularización, por ejemplo, es una gran cuestión, porque ahora mismo con estos días lo hemos visto, que no pueden estar confinados porque no tienen dónde, no pueden ser devueltos a sus países porque las fronteras están cerradas. O sea, una situación completamente absurda y kafkiana, ¿no? En este sentido, os quería preguntar, porque hemos hablado pues durante este tiempo de Tardinal con mucha gente, entre ellas, pues por ejemplo, trabajadoras del hogar y de los cuidados, que suelen ser mujeres, que también suelen tener esta situación irregular en torno a lo administrativo y los papeles, etcétera. Y veíamos como que hay mucha feminización de los efectos de la pandemia. No sé si también lo habéis visto en los casos de vivienda, o Carmen lo ha podido ver en las actividades, las acciones que sigáis llevando a cabo. Sí. Que parecía que las mujeres son especialmente, bueno, ya en los cuidados en general, pues ni hablemos, ¿no? Y las mujeres, perdón, sí. Las mujeres ahora, sobre todo las que trabajaban en negro, porque no tienen posibilidad de buscarse la vida de otra forma, son las que ahora lo van a pasar todavía peor. Y yo creo que gracias, lo que sí bueno de esto sale, que yo creo que está habiendo gente muy entrañable. Mirar, la gente que yo conozco que no tiene para comer es súper honrada, porque les preguntamos, ¿habéis tenido bastante? ¿Cuántos hace falta? No, yo me queda todavía lentejas, me quedan garbanzos, pero mujeres que yo digo, madre mía, es que encima que somos pobres, somos honrados. Hostia, esto hay que valorarlo. Y luego la gente, con perdón de la palabra que he dicho, y luego la... Sí, digo hostia porque es que es lo que me sale. Que lo bueno que estoy viendo es que en Vallecas hemos sido siempre acogedoras, acogidas, y que somos una población estupenda. Eso es lo único bueno que de esta historia que yo estoy viendo. Por lo demás, yo creo que nos tenemos que atar los machos, y a las administraciones hay que meterlas un petardo por el culo y decirles, hey, que ya vale, hasta aquí hemos llegado, y a nuestra gente ni la tocáis. Parece que Jesús también quería añadir algo, y Pilu después. Cuéntanos, Jesús. Sí, mira, en ese sentido hemos querido hacer en el editorial, titular el editorial, de la necesidad de salir de aquí el día que ya estemos en la calle, hacer causa común por trabajar por un barrio de todos y para todos. Uh-huh. Yo creo que una de las cosas interesantes que ha supuesto esto, este confinamiento, es que en alguna gente se ha dado como un cierto parón a no tener el corre que te corre del día a día, y le ha hecho un poco ver el tipo de relación que tienes, el tipo de vida, el tipo de valores, qué es lo importante para uno y para otro. Y como se ha creado una incertidumbre tal en todo el mundo, que ya el dinero no da seguridad, no. El empleo no da seguridad, yo creo que la gente estamos viendo que lo que realmente importante es el codo a codo con quien tienes al lado y por decir, aquí salimos todos adelante, ¿no? Y eso creo que se va a reforzar mucho y es muy interesante porque creo que vamos a ir sumando muchísima más gente que nos pongamos en esa labor de trabajar por un barrio para todos y de todos. Y en poco tiempo, si eso lo vamos trabajando cada uno desde su parte, desde su sector, desde lo que aporta, desde la comunicación, desde la asociación, los comercios, desde el apoyo entre ellos, los vecinos comprando en los comercios entendiendo la situación de los vecinos, ahí se puede generar toda una sensibilidad, toda una onda muy, muy interesante, que a mí me parece que eso es lo que tiene sentido y lo que va a abrirnos el futuro a todos. Pilu, habías pedido la palabra. Sí, yo como Carmen, si hablo mucho. que es muy interesante esto de las iniciativas estas vecinales, porque también de alguna, o sea, sobre todo, por lo menos yo, mi percepción es que han partido de asociaciones que ya existían con un perfil más o menos, pero asociaciones más activas que otras, pero han aprovechado, por ejemplo, Somos Tribu, que habréis oído hablar, han aprovechado Asociación de Vecinos del Alto del Arenal, la de aquí abajo de Madrid Sur, la no sé qué, y ellos han creado esa red para asistir, ayudar, acompañar a vecinos y a vecinas que no podían hacer las compras o no tenían capacidad económica. Bueno, hay como diferentes ayudas, ¿no? Porque una cosa es que alguien te haga la compra y otra cosa es no tener dinero para uh-huh. comprar. Y esto, efectivamente, y ojalá revierta luego en la vida de la nueva normalidad esta a la que esperamos llegar pronto. Sí, perdón. Sí, otra cuestión solo para que no se nos quede ahí, sería, en la PA históricamente hemos recibido siempre más mujeres que hombres. No sé si por vergüenza reconocer que están en una situación muy delicada, que eso puede ser, y luego porque yo creo que en mayoría se ven muchas veces solas al cargo de las casas y con hijos a cargo. Entonces son ellas las que como que se ven probablemente mayor vulnerabilidad, porque a lo mejor el señor se largó o ya no se supo de él, y entonces se ven... yo no tengo datos para decir que es mayormente mujeres más pobres en el barrio, pero bueno, son cifras globales, o sea que en este caso sí que se ve. Sí, simplemente por aclarar, yo estaba pensando un poco en lo mismo, ¿no? Es una percepción bastante personal en base a la gente que conozco y demás, pero sí que creo que hay una cantidad de mujeres de casas en las que las mujeres son cabeza de familia y tienen menores a su cargo, que también tienen ahí como todo este peso de siendo solamente una persona adulta, si me enfermo, ¿qué pasará con las hijas, con los hijos? Bueno, toda esta dificultad añadida, ¿no? Es que, sí. ¿Puedo hablar? Sí, sí, por supuesto. Es que, fijaros, yo, por ejemplo, ya, yo soy la más vieja de todos vosotros, pero quizás a lo mejor yo tuve el... Me acuerdo de mi madre, que vino del pueblo, éramos 13 hijos, y ella fue la que luchó y además nos contagió a las chicas para que lo hiciésemos. A lo mejor lo hemos hecho mal, pero sí que las mujeres tenemos una responsabilidad. Yo, por ejemplo, en mi casa he pensado siempre, aquí no nos quedamos sin comer. Si yo tengo que ir a robar, voy y robo. Si tengo que pedir, pido. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis obligaciones? A la lucha y punto. Y luego, con lo que decía, hablábamos antes, yo quería deciros una cosa. Ahora es momento, porque hasta ahora, yo recuerdo en los años... 70, 80, que empezó mi lucha en la calle por una vivienda, por quitarme el hambre a hostias, pues esas historias, se crearon muchos chiringuitos, el PSOE hizo lo peor del mundo que hizo fue crear los servicios sociales, que eso era un pulpo, que con todo, crear las subvenciones, que el pulpo ese tocaba todas las ideas y todas las lo que pudiésemos hacer la gente en la calle, ¿no? Y últimamente yo lo que venía observando, y a mí me da, no sé qué si debo de hablar de ello, pero yo creo que sí, porque si me lo callo a lo mejor pues, pero veréis, me gusta compartirlo. Creo que últimamente hay demasiados chiringuitos abiertos y nos costaba trabajo abandonar la zona de confort. Uh-huh. Quiero decir, de salir a la calle y de ver qué es lo que pasa. Parece como que últimamente nos habíamos hecho la asociación, mi proyecto, y de aquí tú no coges, el otro sí coge, esto, lo otro. Y yo creo que tenemos que volver a lo de antes, a reunirnos aunque sea en la calle, a ver qué es lo que nos pasa. Y porque yo recuerdo esa historia aquí en Palomeras, en mi chabola, que cuando la señora María salía a la calle, o sea, estaba un día sin salir a la calle, todos los vecinos nos preocupábamos a ver qué es lo que pasaba. Cuando hubo el cambio aquí en Vallecas, de que en vez de vivir en horizontal pasamos a lo vertical, ya dejamos de conocernos, de saber qué era lo que pasaba, de transmitirnos, de contagiarnos. Porque, oye, si hay que luchar, hay que luchar. Y no quiere decir que estemos todos los días a hostias o con la escopeta cargada, pero sí que un poco, aunque sea pedradas, defender lo que es nuestro. Y entre los vecinos, pues ya repito, contagiarnos y a por ellos, que son pocos y cobardes. Al hilo... Por sacar una sonrisa. Al hilo... Sí, no, aquí, como comentábamos Martillo a veces, ni un programa sin apología a la violencia nos queda. No, pero contextualizando con lo que señalabas, creo que es muy importante, y yo en otros reportajes que he hecho, por ejemplo, hablando con asociaciones, la asociación de la UBA en Hortaleza, me comentaban lo mismo, que este servicio sí, asistencialista sí, sí, del ayuntamiento y esto, pasar todo por la institución, desactivó un movimiento vecinal muy potente en tanto en cuanto lo creaba dependiente. Y digamos que estas subvenciones al final también desactivaban un poco esta espontaneidad y este cuidarse unas a otras, ¿no? A cambio de una profesionalización que no siempre sabía bien hacer su trabajo, y no presumimos ningún tipo de mala fe. Hablando contigo, Carmen, también antes me has señalado, cuando te he dicho, oye, pues nos molaría que de Madres contra la Droga vinieseis a hablar, me dices, pues creo que voy a poder yo sola porque muchas de mis compañeras no van a poder acceder a esto debido a la gigantesca brecha digital que existe en nuestra sociedad. Y esto es verdad, sobre todo en términos económicos, familias sin dinero, que no tienen dispositivos o internet en casa, pero también en términos de edad, ya que muchas personas mayores siguen sin poder acceder a estas tecnologías. Todo esto pensando en una nueva anormalidad, como le llaman nuestros compañeros del cadenazo, que se viene, en la que se prevé que mucha de las partes de las relaciones sociales y relaciones laborales se vaya a dar dentro de estos marcos digitales, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues fijaros, yo que por ejemplo, nosotras las Madres contra la Droga éramos tan primitivas que para que de las sábanas hicimos pancartas, de las sábanas de la Juar. Algunas nos sacamos el graduado escolar con 48 años, como yo. Otras no saben ni escribir, ni te saben hacer un análisis social de la realidad que te mueres. Pero, por ejemplo, hay ciertas cosas que no hemos podido llegar a ellas. Yo siempre digo, a lo mejor en vez de haber estado haciendo lo que he estado haciendo, me hubiese estado preocupando de prepararme, o visitar a la universidad o tal y que cual, pero no tengo por qué. Lo que sí hay es tal brecha que si queremos hacer algo, no sabemos, no podemos, tenemos dificultad, no tenemos dinero. Hay mujeres que no tienen ordenador. Si lo tenemos, como lo tengo yo aquí, ¿de qué me vale que no sé usarlo? Hay una brecha muy grande, y antes a lo mejor si tú ibas a pedir una vivienda, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de la vivienda. Pues tú ibas a la ventanilla, cogías tu papelito, lo rellenabas mal o bien y lo entregabas y a bregar por ello. Ahora es todo a través de online. Y yo Te hablo por mí y por madres como yo que ni siquiera sabemos usar el móvil. Yo tengo la suerte de que tengo un móvil porque mi hijo el mayor me dijo, mamá, toma el móvil y apréndetelo. Y el ordenador y tal. Pero hay mujeres en Madres contra la Droga que no saben meterse, tener un WhatsApp, por ejemplo. Y yo digo, con mi torpeza a lo mejor cualquier día me meto con el, yo qué sé, me conozco con la NASA o vete tú a saber, pero que no sabemos, no tenemos, y eso va a ser una dificultad muy grande para nosotras, el poder hacer, ahora yo lo he visto, cuando hemos abierto la Casa de las Mujeres aquí en Vallecas, lo he visto, me he tenido que rodear con gente joven, súper inteligentísima para hacer todas estas cosas, porque ni siquiera podíamos hacer el proyecto, no podemos acceder desde Madres a subvenciones porque ya no las podemos hacer, entonces es un grupo que es mayor ya, y que todavía está vivo, aunque somos viejas, está vivo y con ganas de hacer muchísimas cosas, y que además hemos hecho hincapié no solamente de ocuparnos de los yonkis, sino de hacer un análisis de la realidad y ver qué era lo que estaba pasando y qué es lo que pasa. Okay, entonces esto, por ejemplo, ahora esto del, yo, para mí es un milagro estar haciendo esto con vosotros, pero ya te digo que es una brecha grandísima y desde la Casa de las Mujeres lo primero que hemos hecho, bueno, porque ha pasado esto del confinamiento, es llenarla de ordenadores y alguien que se ofrezca a darnos clase a las mujeres que lo necesitemos porque si no nos quedamos fuera de la vida. Desde luego, estábamos hablando en el último Tardinal de esta semana precisamente también con una profesora aquí del Vallecas 1 que, bueno, pues nos hablaba también de la brecha digital en torno a que la gente no tiene en sus casas tampoco ordenadores para que los menores tengan un claro, ordenador por menor y puedan seguir las clases. Bueno, muchas brechas digitales que hay ahí que desde luego la de las personas mayores, la de las mujeres es muy importante y es un gran problema, sobre todo ahora que estamos digitalizando casi toda la vida. Tenemos poco tiempo, pero vamos a abrir una ronda final. Está Pilu, que ya ha pedido dos veces turno de palabra y al final nos hemos saltado sus intervenciones, así que si quiere hablar un poco de la profesionalización de los servicios sociales, de la brecha digital, de lo que quieras, y hacemos después de Pilu pues una ronda también todo el mundo de cierre. No, nada, no os preocupéis, es que está todo muy unido, estamos hablando casi de lo mismo. Nosotras también hemos intentado hacer asambleas online, también a través de esta plataforma y hemos tenido que ir llamando a la gente, bueno, ¿por qué no te conectas? Es que no tengo teléfono que me permita instalarme otra aplicación, es que no tengo datos, es que no lo sé hacer, o sea, y no estamos hablando de, estamos hablando de gente más joven que Carmen, y no es por llamarte por llamarte mayor, pero sí, gente más joven, o sea, son problemas económicos y problemas de accesibilidad, o sea, que esto sí que hay que ponerse para salvar para podernos seguirnos siguiendo comunicarnos, ¿no? Porque además las asambleas online pues funcionan y por lo menos nos sirven para mantener la cohesión social. Y bueno, de lo que quería comentar de los subsidios es que, bueno, nosotros lo que hemos venido observando en el barrio es eso, la profesionalización de servicios sociales y la institucionalización de la pobreza. O sea, tú eres pobre, lo tienes que demostrar con millones de papeles, tienes que contar con el acuerdo de tu trabajadora social, porque o trabajador social, que muchas veces te pone trabas a tu papelería. Casi siempre. Y luego te derivan, o sea, tienes que hacer un recorrido que es contrario a la organización social y vecinal, ¿no? O sea, ellos te proponen una serie de cosas que casi te están diciendo, hombre, pues si vas con los de la PA, pues que se apañen con los contigo. Nosotros estamos proponiendo otra cosa, ¿no? Entonces, es tremendo. Y ahora con el tema de la renta básica o con la renta universal o todo esto, que a ver si por fin sabemos de qué va, porque todavía está todo ahí que van a hacer, pero no sabemos qué. Y el otro, ayer comentábamos con las compañeras de Plan de Choque, este Plan de Choque, no sé si habéis visto también, una iniciativa de muchísimos colectivos para ver cómo ideamos un montón de propuestas para que contemplen todas las situaciones y sean lo más sociales y democráticas posible, decían, a ver si esta renta básica no va a ser más de lo mismo, o sea, una renta que para acceder a ella tienes que demostrar que eres pobre, pero vamos, paupérrima, ¿no? No solo que estés en necesidad, sino que Entonces, esto es la gran cosa de este sistema que han ideado para nosotras. Genial, pues muchas gracias, Pilu. No sé si queréis seguir añadiendo, ya sería un poco la ronda de cierre, de cerrar conclusiones, tanto de lo que ha dicho Pilu como de otras cuestiones que queráis aportar. Pues rápidamente, si Jesús o Carmen o Pilu, si os ha quedado algo en el tintero que queráis decir. Jesús, es que no le hemos dejado hablar. Bueno, es que siempre hay que ser inteligente y cuando hay más mujeres, uno mejor se calla un poco y así nos mete la pata. Bueno, es un... yo solamente quería aprovechar y nosotros, yo también que hago mucho la labor comercial con el periódico y demás, y estamos muy en contacto con el pequeño comercio, las empresas y demás. ¿Qué podría decir? Que, porque lo estamos hablando, este momento que viene hacia adelante van a ser unos meses, un par de años muy difíciles, donde vamos a resistir, vamos a sobrevivir, pero me parece que el hecho de que apostar por ello, la fuerza que vamos a tener para salir adelante, tenemos claramente que focalizarla en que algo, una forma nueva, diferente, de consumir, de comprar, de relacionarnos, de entender todo, podemos irlas construyendo. Y entonces todo esto nuevo que nos va a suponer, cómo ponernos nosotros como protagonistas, decir, que es la ocasión para realmente inventar y construir ese Valle Casbah que queremos. Es el momento ideal para eso, ¿no? Y hacerlo desde el básico, el apoyo, y que desde el pequeño comercio y la pequeña empresa, bueno, se mire desde ahí, para trabajar, dada la dificultad, pero para trabajar con toda la fuerza que uno pueda. Sí. Sí, sí. Y yo quería decir una cosa que no se me quede. ¿Puedo? Jesús, lo siento. Claro. No, yo mira, ya he terminado. Que yo creo que tenemos, vamos a decirnos, los agentes sociales, que somos nosotros los que estamos en la calle y los que nos conocemos y palpamos la realidad. Yo creo que tenemos que plantarnos y decirles, por ejemplo, a los servicios sociales, aunque hagamos un trabajo gratis, ¿no? Oye, fiaros de nosotros. Si proponemos a tal familia, es porque estamos haciendo un seguimiento. No tenemos por qué ser policías, pero sí conocemos a la gente y tal. Y porque, claro, resulta que es que hay personas que tienen dificultad hasta para solicitar papeles, los papeles que le piden. Entonces yo creo que tenemos que plantarnos, y al ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid, a quien sea, al gobierno central, de decir, nosotros somos agentes sociales que estamos en la calle y somos necesitados y queremos, y nada de lo que tú me propongas, sino, oye, a ver, ¿qué es lo que necesitamos? Y no tenemos que tener miedo a hacerlo, porque lo que yo he aprendido en mi vida es que no va a pasar nadie por aquí con un helicóptero y va a decir, pobrecitos que mal viven, si no somos nosotros los que demos el paso y denunciemos, y a la gente que ayudamos decirle, venga, tú puedes y también tú te vienes a pedir lo que necesites, venga. Tenemos que ser capaces de contagiarnos y de abrazar a la gente, que eso es muy bueno, porque así surge el conocerse y las cosas tiran para adelante. Pues muchísimas gracias a las tres. Como dice nuestro compañero Sergio de Agora Sol Radio, una de las radios hermanas que está construyendo este cadenazo radiofónico con nosotras, vamos a dejar apuntados todos estos abrazos que nos debemos para cuando podamos dárnoslos, y cuando podamos darnos estos abrazos, pues empezar a trabajar y a conspirar entre nosotras. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por habernos atendido en este tardinal de Radio Vallecas. A vosotros, muchas gracias. Y quedan bien los abrazos, los abrazos quedan bien. Seguimos en el Tardinal de Radio Vallecas. Son las 6:45 de la tarde, ya casi se nos va acabando. Y después de este interesante coloquio que hemos tenido, pues ahora tenemos reunida una mesa de expertas para hablar de las cosas serias e importantes de verdad. Y además ha acudido también a esta mesa Antonia, prima de Ravera. Hola, buenas tardes. Muy buenas, Antonia. Hola, buenas. Yo tengo las 6:47, yo no sé qué hora tienes tú, Antonia. Las 6:46. Aprox, ¿no? Por ahí, sí. Sí. A ver, es que no hemos sincronizado relojes. ¿Qué tal? Esto es de primero, de radio comunitaria. Radio comunitaria precisa y en directo. ¿Y qué tal estás, Antonia? Yo muy bien. Muy bien, porque ¿de qué me puedo quejar? De que estoy encerrada en mi casa, de que me ponen multas por... Hemos estado a punto de pasar en fase 1 y luego nos hemos quedado en fase 0. Ya, este fin de semana. Ya ha sido como un... Tenías muchos planes para el cine. Hemos cateado. Hombre, me iba a ir a 3 raves, pero bueno, pues nada. Y ahí te has quedado. Hemos cateado, sí, muchísimo. ¿Y tú qué tal? A ver, estaba un poco cantadillo, ¿no? Que no íbamos a entrar, a lo mejor. Tenía mala pinta, mis telepizza. Dicen, insistió, esto es como cuando ibas con 14 años ahí a la discoteca. Sí, yo tengo 18, fijo, vamos, fijísimo. Pero me he dejado el carne en casa. A mí me estuvieron vendiendo tabaco en un estanco hasta que cumplí los 18 y me empezó a pedir el carne. Y digo, qué morro, chaval. Bueno, cosas de Antonia, perdón. No, muy bien. Antonia, ¿y qué nos cuentas, Antonia? ¿Qué cosas han pasado? Bueno, no sé si te la han pasado a ti, pero me han dicho que tenías una historia. Ah sí, tenías sí. Mandanga que contar, Antonia. Sí. ¿Cuál? ¿Lo de los romanos? Por ejemplo, mismamente, sí. ¿Más cosas de romanos? Mira, hemos hablado de cosas de romanos y de falsedades y de hallazgos de estos arqueológicos falsos. Pues es muy fuerte que la nueva novedad, la novedad que no es nueva porque es antigua... Es como la nueva normalidad, claro. Es que... había unas inscripciones en Roma que eran como, no sé quién vive aquí y está bien, ¿sabes? Como, no sé, como que daba suerte. ¿Inscripciones donde en las paredes de las casas? En las paredes de las casas, sí. Ahora vais a entender dónde. Y solían dibujar un fascinum, que se llama fascinum, yo no sé si os suena algo esta palabra, y era una polla, en plan un falo con los dos huevos así dentro de una casita, que era como que daba buena suerte. Como que en esa casa había una polla. Y entonces, de hecho hay una en Pompeya ahí, mazo famosa. Y nada, pues eso, la polla tallada pues era muy una cosa muy moderna entre los romanos, que aquí en el barrio yo he visto muchas también, digo, joe, que le llaman a los chavales delincuentes y lo que están haciendo es reproducir cosas clásicas una y otra vez. Y es que yo acabo en un grupo de Facebook que se llama El Conocimiento Prohibido, y que la portada del grupo de Facebook es un troyano resistiendo mogollón de flechazos y pone resistencia al nuevo orden mundial. Y entonces pues esta gente tiene muchísimos frentes abiertos, y entonces pues tienen aquí, por ejemplo, un post que habla de que la reina de Inglaterra es reptiliana porque ha enterrado a 8 presidentes de Estados Unidos, ha enterrado a 5 papas, vio llegar y vio irse a los Beatles y vio levantar y derrumbarse el muro de Berlín, así que es reptiliana. O sea, eso es Pero este la conclusión que es español. ¿Este Facebook? Sí. Eso, Facebook. Esto es español. Es que... Es que digo, a lo mejor es que no conoce a Jordi Hurtado, ¿no? La reina no es nadie al lado de Jordi. Total. Lo que pasa que Jordi, yo no sé si es más reptiliano de los que están en la resistencia contra el poder. es un reptiliano mágico. Bueno, que se ha cambiado. Es el típico reptiliano que en una peli de Hollywood se pasa con los humanos y les dice, en plan, el rollito Prometeo, ¿no? De, oye, os voy a contar las movidas de los reptilianos para... Yo le veo más así a Jordi, no sé. Ah, claro, por eso está educando al ser humano con su programa. Coño, es verdad, en Saber y Ganar nos está contando todo. No sé, es que esta gente tiene, ya te digo, tiene mucho. Luego están empeñados en demostrar también que el Papa es el anticristo, tienen cosas de Soros. ¿Y de Soros qué dicen? Porque Soros es otro que predijo la pandemia. Claro, o sea, Soros ha provocado la pandemia, pero también financia Podemos, paga el sueldo de la Sexta de Ferreras, está levantando torres de 5G. Es un hombre bastante atareadillo. O sea, hace muchas cosas Soros, por lo menos. A ver, en algunas se equivocará. Todo el mundo conoce a Soros, ¿no? Excepto yo. O sea, no hay que explicarlo. Creo que no es tan famoso. Pero Soros es el que dice... O sea, no, los fachas cuando se meten, se enfadan, pues dicen que todo... O sea, es uno de los enemigos de Santiago Abascal. Que esa es otra... Es que nos está volviendo un poco locos. O sea, Santiago Abascal, ¿visteis que se metió mazo con el Papa? No, yo vi que defendió el otro día a los gays. Defendió a los gays y dijo que el Papa era comunista y que eran mierdas y que Vox renegaba del Papa porque era comunista. Hombre, es que el Papa este ya se está pasando para ser Papa, ¿no? ¿Dónde se ha creído que iba? Porque es comunista, porque compras de Caldón. ¿Compras de Caldón? ¿Le has visto en mallas corriendo por el Vaticano ahí en plaza? Llega la hora, 10 de la mañana, yo creo que una de las razones es porque le da entrevistas a Jordi Évole. Y si le das una entrevista a Jordi Évole, eres comunista. Ah, vale, es verdad. ¿Qué dices? Pero si ha entrevistado a todas las chungas, pues así, a todos los chungos del mundo. No, que entrevistó a la Aguirre, yo creo, o a la otra, a la que robó unas cremas. A la de las cremas. A las delincuentes. A una de las dos la entrevistó. O igual me lo estoy inventando, yo creo que sí. Pues esa me la perdí, pero ahora con la serie esta que tiene de prisiones, sí que está entrevistando a muchos peperos de estos arrepentidos, o no tan arrepentidos, oye, pues estaría bien empresarios que entrevistas de mierda. Al flaco. Está sacando a mucha de esa gente. Que entrevistase al flaco. Ay, no me he enterado. Sí, también es verdad. Mira, que está en todo. Al flaco ya a pocos sitios le quedan para salir, ¿eh? Está a tope. Y ahora se puede ver su peli en... ¿Y tú qué has hecho, Manuela? Estas, en fin. Ah, bueno. Que, pues entonces yo quiero saber si se acaba el mundo o no. Ah, yo preocuparme por si esto va a ser el fin del mundo o no, que es un tema que me interesa. Y luego también me interesa mucho qué está pasando en los parques. Porque eso de que los parques estaban cerrados y ahora Carapolla los ha abierto, pues regular... Porque la gente ya estaba en los parques antes de que él nos diera permiso, pero no sé si habéis estado vosotras, porque es una experiencia que puedo recomendar a todo el mundo desde ya, ir a un parque a ver cómo todo el mundo va en mallas, sin ningún tipo de sentido, andando por ahí como en mallas, con un bolso, haciendo fotos para Instagram y fingiendo que es deportista, me encanta. Ahora que lo pienso, ahora que todo el mundo va vestido de Decathlon, ¿qué hacen los fachas? ¿Cómo saben quién es y quién no es? Deben estar fatal. Claro, quién es comunista y quién no. Me acabo de inventar yo lo de Calón, de todas formas, ¿no? O sea, eso nunca se había dicho. Yo creo que sí. Ah, vale. Sí, el que he hecho sí, yo creo que sí. Que se nos está acabando el tiempo. No sé si queremos encomendarnos a alguna diosa, dios o algo, o le dejamos ya a Radio Espiritrompa que hagan su movida. ¿A quién? A Radio Espiritrompa. Joder, qué bien te sale. Son de Sabiñánigo, que yo es una palabra que conozco por la canción de Mamá Ladilla. Pero vamos a quedar aquí como madrileños que se creen que solo existe Madrid, pero bueno. Bueno, no pasa nada. La verdad es que era un desafío decir esa palabra en este programa y la has dicho muy bien. Pero ¿sabes dónde está Sabiñánigo? A ver, no quisiera tener que responder a esa pregunta. La verdad. Yo sí, pero quiero no decirlo. Pero ¿sabéis la canción de Mamá Ladilla? ¿Sabéis cuál es? ¿Dónde está? ¿No? Sabiñánigo, Torquemada. La que solo dice palabras esdrújulas. Es verdad. Está muy chula. Ataulfo, Califragilístico. Ataulfo. Federico. Bueno, pues. Ah, está en Huesca. Que lo sepáis. Bueno, venga, vamos a despedirnos ya. Pues un saludito para toda la peña Huesca. Bueno, pues os mandamos la señal del cadenazo directamente hacia Huesca, a nuestras compas de Radio Espiritrompa. Ha sido un placer estar aquí con vosotras acompañándoos en este cadenazo radiofónico ibérico. Pues muchas gracias a vosotras dos por el curro y por contarnos todo esto. Seguimos pendientes de si se acaba el mundo. Salgo con vista, ay, no me vayan a multar. Ay, los secretos de la plaza, cuando uno me es de fumar. Y si me cogen los bancos y me quieren registrar, dejo a mi socio que escape, ruina pa' mi mamá. Ruina pa' mi mamá, ruina pa' mi mamá. Ay, si me cogen los bancos, ay, me quieren revisar. Vaina perfecto, ay, cuando llega el cuarto día, ay, se alertió, vaina perfecto, ay, por la calle de la feria, ay, a buscarte entre los puestos, ay, por la calle y de la feria, a buscarte entre los puestos, yo le pedí una caña. Vizcaíno, le pedí aceitunita, puso chochito, mare, puso chochito.